que de un hecho construyen la noticia. Los medios de comunicación eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen. Como nosotros, somos los responsables de lo que dijimos en este programa. Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy, Argentina. La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y por la Secretaría de Cultura de la Provincia de Jujuy. Tu corazón es libre. Ten el valor de escucharlo. Y es en la duda donde nos vamos a encontrar. El otro día un oyente nos comentaba uno de los audios nuestros que están en internet y decía: muy lindo el programa, pero tuve que esperar como 5 minutos hasta que comenzara. Se refería a este comienzo que usted acaba de escuchar o a uno similar a este. En La Bruja de las Palabras usamos comienzos largos. Usamos comienzos largos. Eso tiene que ver con el origen. Vio como hablamos alguna vez que el origen de los clubes de fútbol o de las parejas determina el modo en que son las cosas, incluso ya ha pasado el tiempo. Estamos en una radio que tiene un solo estudio nosotros, como la mayoría de las radios de esta ciudad. Entonces termina el programa anterior y está la gente, tiene que llevarse el termo, a veces hay músicos, hay cosas. Tenemos que entrar nosotros a abrir nuestros archivos en las computadoras. Eso nos lleva un tiempo. Entonces, para lidiar con ese tiempo, es que hace ya muchos años decidimos hacer comienzos largos. Así que eso quedó, si usted quiere, como tara, como defecto, como adaptación a una cierta encrucijada. Pero claro, como suele ocurrir también con estas cosas, con el tiempo uno por ahí no cuestiona el principio largo, pero sí comienza a poner el ojo en de qué manera utiliza ese comienzo largo. Así que La Bruja de las Palabras tiene, como disculpa, digamos, a ese oyente, tiene distintos comienzos largos. Si usted escucha los últimos 5 programas de La Bruja de las Palabras, son 5 comienzos distintos. No es que lo vamos a aburrir siempre con lo mismo. El comienzo de hoy por ahí se repite dentro de 5 o 6 programas. Esa es una especie de disculpa, si usted quiere. Son principios que nos llevan muchísimo trabajo. Son muy elaborados, si usted prestó atención, no solo técnicamente, sino conceptualmente. Esos principios además tienen el objetivo de mostrar cuáles son nuestras banderas, nuestras simpatías, nuestra gente. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y a mí eso me parece éticamente una obligación de cualquier programa de radio o de televisión. Hermano, ¿vos con quién estás? Decime quiénes son tus amigos. No, yo no estoy con nadie. No es cierto que no estás con nadie. Decime en dónde estás, cuáles son sus subjetividades. No, para mí, yo creo en la objetividad. Ah, bueno, formás parte del pequeñísimo grupo que todavía cree en la objetividad. No, para mí no hay que meterse en política. Ah, mira vos, sos de los que creen que hay que dejar que los poderosos hagan lo que les parezca. Son señales. En todo caso, nosotros con toda claridad, para incluso eliminar posibles suspicacias, decimos: mirá, estamos acá nosotros. Y de un saque en 5 minutos te contamos que nosotros pensamos que la civilización es en realidad una barbarie autoidealizada. Es uno de los puntos claves de La Bruja de las Palabras. Y del mismo modo hemos ido contando 2 o 3. En la duda nos vamos a encontrar otro de los puntos claves de La Bruja de las Palabras. Nosotros no formamos escuela. O en todo caso, la escuela que formamos es esa. Tenemos que referirnos siempre a una situación de duda. Si no, hay algo que estamos haciendo mal. Salvo que estuviéramos lanzados en la acción concreta. Ahí sí. Uno provisoriamente dice: bueno, mira, durante esta acción, las próximas 2 horas, las próximas 2 semanas, yo voy a moverme con estos puntos y no los voy a poner en duda, porque si los pongo en duda a cada instante no puedo ponerme en acción. Pero luego tenemos que inmediatamente volver a la situación de duda. Eso lo decía esa introducción. Estos principios largos de La Bruja mucha gente, por supuesto, nos los agradece. Nosotros, aquí en el programa, no siempre, pero es habitual, que los consideremos la parte mejor del programa. En mi caso personal, yo muchas veces digo, yo repetiría ese principio 10 veces y nos vamos a casa. Porque nosotros no vamos a poder mejorar mucho lo que el oyente acaba de escuchar. Entiendo que los códigos de la radio y de la televisión no invitan a esto. El oyente entrenado a escuchar radio o ver televisión supone que una grabación al principio del programa es algo prescindible, que no tiene valor, que, ¿no? Y está esperando que aparezca el conductor, el vivo, la situación vital, digamos. En el caso de la bruja de las palabras, tal vez no sea bueno, pero entendemos que los oyentes ya vienen con ese hábito. Lo mismo que todas las grabaciones que nosotros pasamos, las que vamos a pasar hoy, por ejemplo, son resultado de una enorme elaboración. La mayoría de las veces son producciones propias, resultados de trabajos muy extensos. Es cierto que mucha gente la grabación no le dice nada. Incluso en el ambiente del estudio nos ha costado, incluso en La Bruja, que cuando va la grabación nosotros nos mantuviéramos concentrados, porque es una parte importantísima de la emisión de La Bruja de las Palabras. Y en el caso de hoy no le cuento nada, ¿sí? Muchos oyentes van a escuchar cosas por primera vez y son cosas que nosotros con muchísimo cuidado seleccionamos, ¿eh? Uno en realidad está siempre seleccionando. Las palabras están todas inventadas, las ideas también. Así que me parece a mí que el rol de un programa como este, que intenta decir algo, es aprender a subrayar. Nosotros nos entrenamos en aprender a subrayar para repetir ideas. Hoy ya está internet, así que nosotros en estas 2 horas por semana que nos regalan muchas radios amigas, nosotros decimos, a ver, ¿qué cosas hay que subrayar? La mayoría de los oyentes ya saben incluso todas las cosas que vamos a decir. El aporte que hacemos nosotros es, mirá, esta idea y esta idea. Estas dos. Esta semana te proponemos que mires estas dos cositas. ¿Ya las sabes? Sí, ya sé que ya las sabes. Yo también las sé. Si no, caemos en lo otro, en esta especie de vorágine de la alta velocidad, de consumir y consumir y quiero más y más y más y más. Y eso lo que genera no es que nos llenemos, sino que nos vaciemos, precisamente, ¿no? Bueno, y en todo caso, el rol de la bruja de las palabras, que ocupa este pequeño espacio, hay muchos otros programas, medios de comunicación de toda índole, el rol nuestro es, a los amigos que nos siguen, decirles, mira, te proponemos hoy reflexionar sobre esto, y lo miramos, viste, como somos acá en La Bruja, lo miramos un poquito raro, especialmente con mi compañera Nadia Hoyo. ¿Cómo estás, Nadia? Estoy. No voy a decir ni bien ni mal, porque cuando lo escuchen vas a saber uno cómo esté, viste. ¿O qué está esperando el otro que yo diga? Para autoafirmarse, ¿no? ¿Cómo es eso? Si yo digo que estoy bien, te estoy predisponiendo a que el otro también esté bien. Porque cuando uno pregunta cómo estás, a veces suele ser una pregunta muy superflua, digamos. La idea es, bien, ¿y vos bien? Ah, bueno, chau. Entonces no es un cómo estás de verdad. Es un cómo estás de mentiras. Pues yo recién te lo pregunté de mentira, ¿eh? Sí, ya sabía. Cumple con una formalidad también, ¿no? Claro. Pero va de vuelta. Digo, pregúntame de nuevo. ¿Qué haces, Nadia? ¿Cómo andás? Ah, todo bien acá. Una hermosa noche. Qué bueno. Sí, pum para arriba. Pum para arriba. Bueno, a medida que avance el programa, vamos a ver si no nos vamos o no mostrando, porque esa es otra cosa. Cerrá la puerta. Yo no quiero que escuche todo el barrio. Esto que contamos nosotros son nuestras intimidades. Precisamente, en La Bruja de las Palabras, en casi todas las ocasiones, nosotros estamos haciendo un show. Estamos actuando. Cuando yo digo que mi novia, no sé qué, lamento defraudar o ilusionar a los oyentes y las oyentes, pero por ahí esa novia no existe. Habitualmente no existe. Y la señora de la esquina de mi casa, en una de esas, no existe. Y hasta la propia bruja de las palabras no sabemos qué consistencia tiene. Esto es también un show. Y de algún modo nos parece Nos parecería impúdico lo contrario. Nos parecería impúdico jugar a la completa honestidad delante de miles de personas. Eso también es poco, no sé, poco digno, me parece. Nosotros estamos aquí en un escenario y hacemos un show para los oyentes que tengan ganas de presenciar el show, y en ese show a veces jugamos a que somos personajes, a que nos ponemos tristes, como la vez pasada que yo hacía que me equivocaba, o lo que fuera. A veces por ahí, claro, se cuela una beta verdadera, y a veces la actuamos, pero lo que importa no es el árbol, como decía un amigo mío, sino los frutos que produzca, o sea, qué ocurre allí en el oyente. Hoy vamos a comenzar este largo programa, un largo recorrido, porque ya va a ver usted dónde vamos a terminar. Vamos a comenzarlo por dos o tres escenitas de colegios. Colegios. Comenzamos por la primaria, como corresponde. Nos va a contar en poco más de un minuto. El que habla es Pedro Saborido. Nos ha acompañado en los últimos programas. El socio de Diego Capusotto en estos programas que hacen ellos en televisión y en radio. Es el último audio que vamos a escuchar de Pedro. Nos va a hablar de su escuela primaria. Preste atención, 1 minuto 8 segundos. Escúchame, ¿qué importancia existencial o no le das a las monjas de izquierda tercermundistas que te criaron? Sí, le doy mucha importancia porque me transmitieron un montón de valores, me enseñaron a no discriminar, me enseñaron a convivir. Era un colegio en donde había también muchos chicos que venían de la villa. Me enseñaron a no ostentar, era un colegio al revés. Colegio donde si ibas muy bien arreglado, te paraban y decían, no vengas con esos zapatos. Sí, pero ¿qué orden de monjas era? Mira, eran las hermanas de la Asunción. Venían un poco de Francia. Algunas estuvieron trabajando en misiones. Había como algo ahí que iba por el costado, si bien estaban, se inscribían dentro de la iglesia, pero tenían cosas como, no sé, 22 de agosto, masacre de Trelew, bandera media asta. A la media hora, amenaza de bomba, todos con los pibes corriendo a casa. Y me enseñaron un montón de valores, incluso cosas. No había imágenes en la capilla. ¿No había imágenes? No. Ahí tenés, hace 50 años, un colegio, por cierto, distinto, era católico, pero distinto, les enseñaban a no ostentar, fíjate el detalle, no discriminar, se juntaban chicos de distinto origen social. Estas hermanas de la Asunción, yo las googleé, sí, existen, son un grupo pequeño, pero existen tal cual, relacionadas con Francia. Y lo de la ausencia de imágenes, eso a mí me llamó muchísimo la atención, porque son católicos. Usted sabe que el segundo mandamiento de los 10 mandamientos estos de Moisés famosos, el segundo prohíbe hacer imágenes y, por supuesto, mucho más arrodillarse frente a ellas o adorarlas. Y casi todas las religiones monoteístas, o sea, los 3 grandes monoteísmos, con la excepción de los católicos, respetan ese segundo mandamiento. Vos entrás a un templo judío o a un templo del Islam y no hay ninguna imagen. Como mucho hay símbolos, estrellas, viste, candelabros, pero no imágenes de seres de carne y hueso, como animales o seres humanos o pájaros. Esto está detalladamente prohibido por el segundo mandamiento. Así que ya llama muchísimo la atención que estas hermanas, aunque eran católicas, respetaran este segundo mandamiento. Pues sabes que los 10 mandamientos están 2 veces en el Antiguo Testamento. Este Antiguo Testamento es compartido, repito, por judíos, musulmanes y cristianos. Todos creen en Moisés, en Abraham, y en el caso de Moisés, en 2 ocasiones se cuenta, 2 ocasiones, Deuteronomio, y la otra es el Éxodo, obviamente. Las listas de estos 10 mandamientos son idénticas, mejor dicho, casi idénticas. La pequeñísima diferencia que hay ocurre en el 10º mandamiento, y eso hablamos dentro de un ratito. Aunque en el programa vamos a hablar también del 3er mandamiento y del 6to. Y no es que hoy vamos a hablar de religión. El tercero es honrar las fiestas. Honrar el sábado es en el original, el sabbat. Porque, bueno, Moisés y compañía eran judíos y hasta el día de hoy siguen celebrando el sábado como día del Señor. Así que honrar el sábado para el resto de los monoteísmos se tradujo como honrar las fiestas. El sexto mandamiento es no fornicar, lo referido a tener un comportamiento sexual decoroso para la moral del grupo. Así que nos quedamos con estas monjas raras que le enseñaron a Pedro Saborido a no discriminar, a no ostentar, a tener un compromiso político, hemos llegado de caso, raro. Otro caso raro también, es en realidad un cuento, pero esto pasa también en la realidad, cada vez menos pasa. Es una de las cosas en las que los que somos viejos no hemos podido dejar como legado. Pocas cosas hemos podido dejar, pero algunas hemos dejado, la libertad, la igualdad de los géneros, por lo menos una aproximación a eso. Acá me miran como diciendo, flaco, ustedes no dejaron nada. Sí, puede ser. Pero en mi época había un mayor respeto, una mayor atención al valor de no ser buchón, no delatar. Yo no sé cuánto existe eso hoy. Este es un cuento de Alejandro Dolina. La señorita Claudia le pregunta a Ferro, ¿quién fundó la ciudad de Asunción? Ferro lo ignora y lo confiesa. La maestra intenta por otros rumbos. ¿Tizot? No sé, señorita. ¿Rossi? Silencio. El ambiente se pone pesado porque quizá la señorita Claudia enseñó aquello el día anterior. ¿Maldonado? Nada. Claudia frunce el ceño y ensaya unos reproches generales. Fresa, el Tano Fresa, lo sabe de algún modo misterioso. Es extraño el camino que siguen las nociones. Suelen alojarse donde menos se piensa. ¿Núñez? ¿López? ¿Dalasta? Tampoco. Fresa espera, sobrador, sin levantar la mano. Cosa de mancha orejas, piensa. La señorita Claudia se dirige a las niñas y pronuncia el nombre amado. Fresa está muy lejos para soplar y la morocha que lo enloquece no puede contestar. De pronto la maestra lo mira. Fresa y el niño Taura, que tal vez necesita anotarse un poroto, se levanta, mira hacia el banco de la morocha y dice casi triunfal, no lo sé. Si es que nadie lo sabe, estará bien no saberlo. Fresa se sienta y se oye entonces, como en una horrible blasfemia, la voz de Campos, injuriosa. Juan de Salazar. Pasaron los años. La morocha no conoció el amor de Fresa, ni tampoco su gesto elegante y generoso. Si alguien califica estas lecciones en alguna libreta celeste, Fresa tendrá un 9. Y si ni siquiera existe esa libreta, entonces tendrá un 10. Así que Fresa sabía. El fundador de Asunción, mira, justo la capital de Paraguay, que siempre nosotros decimos. Pero el tipo no dijo cuál era. Había ahí, como suele ocurrir, dos valores en juego. Responder a la maestra y, bueno, tratar de uno levantar vuelo en cuanto a la imagen que tiene el profe sobre la penosa situación académica de uno. Pero había otro valor, que era no dejar mal parados a los compañeros. Porque, bueno, en la lógica de aquellos tiempos y de ese cuento, por lo menos, si uno lo sabe, los otros deberían saberlo. Si nadie lo sabe, la culpa puede recaer en el maldito profesor. Una de las cosas que a mí me cambió la vida fue hacer videos acerca de vidas familiares, retratos. Y una de las cosas que allí me enteré, recorriendo intimidades de muchas familias con mucho detenimiento, con mucho detalle. Además eran cosas que se grababan, después se desgrababan, se escribían, etc. Una de las cosas que me enteré tiene que ver con esto y me impresionó muchísimo. Uno de los protagonistas, una persona que hoy tendrá 60, 70 años, en un colegio le ocurrió, y a él lo marcó mucho, según contaba, una situación parecida a esta, pero más grave, más dramática. algo había ocurrido, alguien se había robado, no sé, algo, 100 pesos, alguna cosa, no era tan terrible, pero había ocurrido algo en ese grupo, en el aula. Entonces, el director se había llegado y los tenía ahí a todos encerrados, no se va nadie hasta que aparezca, no sé qué cosa, díganme quién fue, no sé yo, y nadie decía nada. Finalmente, apareció alguien que dijo, sí, fue Ramírez. Un tal López dijo, fue Ramírez. Así que el director inmediatamente expulsó a López. No a Ramírez, no al ladrón, sino al buchón. La bruja de las palabras. Estoy esperando un barco que me lleve a tu corazón. Lluvia de mayo moja mi cuerpo, mi alma no, mi alma no. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras, transmitiendo desde una de las 100.000 millones de galaxias hacia todas las demás. De colección.